Si quiero descansar, encuentro alivio en tus brazos. Estoy completo si estás conmigo. Entender su voluntad, encontrar su verdad. Ya no vivo yo, ahora Él vive en mí. Estoy siempre en su presencia. No hay cómo escapar. Sus ojos descubren mi ausencia. Estoy.